es de Beto Pérez y no Beto me acuerdo Pérez. Quién más, de Zumba. Este fue de los primeros temas que me ponía el operador técnico cuando me presentaba a usted. Sí, cuando se popularizó que hacía Zumba los martes y los jueves. Bueno, lo sigo haciendo, ¿eh? ¿Sí? Sí, por supuesto, ahora en casa, claro que sí. ¿Por Zumba? No, ¿no? Por Facebook. Ah, mira, es verdad, me dijiste el otro día. Sí. Pero qué raro, teniendo la aplicación. Lo que pasa es que, bueno, pero somos muchas y es más fácil que mi profe transmita en vivo y nosotras la vemos desde casa. Sí, porque entonces si no, bailamos. Se cayó, che, se cayó. Claro, che, se corta. Sí. Claro. Yo entrené el miércoles pasado con mis compañeros de Abodecu. Ah, muy bien. Pero se ven ustedes mientras entrenan o hay uno que les va indicando y ustedes hacen. Mirá, éramos unos cuantos. Yo puse directamente el que entrenaba, al que había que seguir y lo miraba solo y a él. Y listo, claro. Sí, porque si no, te empezás a reír del que hace cualquier boludez y todo eso. Ojo con las reuniones virtuales porque uno se empieza a reír del otro que se quedó dormido, que está haciendo cosas. Había uno que más respeto. Estaba tirado, cada tanto le venía un hijo a echarle las bolas. Claro, chicos, no se puede así. Agarraba el celu, nada, que estaban boludeando. Tendremos que hablar un día eso de las reuniones y los pormenores de las reuniones virtuales. Y bueno, pasa. Tuve muchas este fin de semana y fue insoportable, hay que decirlo. No, y que yo tenía que hacer cosas y ¿qué estás haciendo? Y estoy barriendo mientras los escucho porque no puedo hacer todo. No puedo estar 2 horas sentada escuchándolos. Sí, nos dimos cuenta. En un momento en la reunión de colectivo apareciste con un toallón en la cabeza. No, perdón, pará. ¿Se había ido a bañar? No. Yo había salido de bañarme entré 5 minutos. Llegué 5 minutos tarde a la reunión. Con y un toallón en la cabeza. Yo todavía le estaba agarrando la vuelta a la aplicación porque no sabía cómo se usaba y me mandaron todos mensajes diciéndome Cami se te ve con el toallón en la cabeza. Claro. Bueno, chicos, soy higiénica, ¿qué quieren que haga? Bueno, yo en un momento cancelé el video porque hasta que aprendí a hacer eso. Estaba cocinando. ¿Qué cocinaste? Y después comiendo, no, unas hamburguesas, me hice. Ah. Pero estaba cocinando y después me puse a comer y no quería que me vieran morfando. Claro, venimos a decir buen provecho, Cabalín. Julián morfó en vivo. Sí, morfó en vivo. Se lo veía ahí todo acostado clavándose la porción de pizza como si nada y chupando, sí, ¿no? Increíble, no, la verdad, una vergüenza. Un desastre. Pero bueno, ¿cómo anda? Bien, yo bien. Qué lindos días que están tocando, sí, ¿no? Hoy venía para acá en bicicleta y decía, qué lindo el otoño, porque miré hacia arriba y vi unos árboles preciosos por azar y no me acuerdo cuál, amarillo y rojo, hermoso, una imagen muy otoñal. Sí, bueno, se están poniendo amarillitos, naranjados, sí. los árboles quería rojizos. Parar a sacarle una foto, pero no quería llegar tarde. Una selfie, te hubiera sacado no, en bicicleta. No, sí, chicos, choco si me saco una selfie. No, pero pará. No, bueno, claro, pero con una selfie con el árbol. Sí, no, bueno, sí, con tu cara, la bicicleta y la copa frondosa del árbol de fondo. Muy difícil. Pero bueno, quedará guardado en mis retinas. Yo hoy hice un pedido en el vivero. Muy bien, ¿viste que abrieron? Hoy pasé por la florería de la vuelta a mi casa y ya vi las bolsas de tierra, así que lo voy a ir a comprar que no tengo tierra. Este ya está trabajando con delivery hace tiempo. Ajá, ¿qué le pediste? Le pedí 4 bolsas de tierra. Sí. Semillas. Muy bien, ¿de qué? Semillas le pedí. No vende. Tengo uno a la vuelta que puede ser, pero este no. Ah, bien. Le pedí albahaca. No, albahaca tengo, perdón. Le pedí perejil, le pedí rabanito, acelga. Vos querés tener una huerta en tu casa. Voy a armar con cajones de verdura con los me que encanta. Me llevé acá. Sí. Voy a armar eso, una huerta. Muy bien. Sí, me cansé. Así está que lo perfecto. Ahí no. está. Conciencia alimentaria, soberanía alimentaria. Es en eso cajones también. De madera le voy a poner una. Es una idea que se me ocurrió a mí, ¿eh? Ajá. Le voy a poner a bolsa de residuo. Sí. La voy a cortar. Agujereala, claro. La voy a agujerear, por supuesto, para que escurra el agua. Se le ahoga. Y la voy a hacer ahí, voy a plantar. Excelente. ¿Nos vas a regalar una plantita de albahaca cuando te crezca? No, albahaca tengo. Ah, cibulet. Te puedo traer. No, voy a plantar, te repito, rabanitos, berenjena, acelga, lechuga. Bien. Lechuga francesa, creo que me dijo así. Y la mantecosa es más rica. Y tenía. No, la capuchina. ¿Qué me dijo? Ahora lo tengo acá. ¿Coliflor o pará, que yo tengo acá el medio? ¿Coliflor o la coliflor es la que es medio tipo un brócoli blanco? Brócoli. Ah, brócoli, muy bien. Sí, acá está, perejil, rúcula, berenjena, rabanito, lechuga y brócoli, eso le pedí. ¡Qué bien! Te venden la semilla, ¿viste? Muy bien, tomátenos. Una pregunta, oyentes, pregunte. Al 1550 12 35 89, ¿debo germinarla o tiro la semilla directamente? No, esas ya vienen para tirar. Ah, listo. Claro. No, esas ya vienen así. Esas son de tirar a la tierra y chau. No hace falta que las germines. Muy bien, los felicito. Gracias. Los felicito, gracias. Muy bien. Hablando de los oyentes y del 11-50-12-35-89, tenemos consigna, señor. ¿Cómo es la consigna del día de hoy? La consigna del día de hoy es, viste que ahora en esta cuarentena como que se puso de moda que tenés que ser hiperproductivo. Entrenar en tu casa, cocinar, ordenar, arreglar leer. Todo el departamento, leer, ver películas, ver series, hacer la tarea de los chicos, ir a comprar... No, chicos, no se puede. Entonces, queremos saber si nuestros oyentes y nuestras oyentas son parte de la comunidad hiperproductiva que se puso a full con todas esas cosas, o está en modo, no me rompan los quinotos, déjenme descansar. Estoy descansando, aprovechando la cuarentena. Claro, porque la cuarentena también se trata de estar en casa y parar un poco. Queremos saber qué grietas son. ¿Por dónde podemos participar para responder y opinar? Lo pueden hacer por el 11-50-12-35-89, ahí está, en nuestro WhatsApp, o si no, en nuestras redes sociales, ya está subida la consigna, @ALB-radio, @radiográfico893, Instagram, Twitter, nos cuentan por ahí también. Me encantó entonces. ¿Qué hiciste algo productivo? Yo, por ejemplo, empecé a leer... ¿cuándo fue? La semana pasada, jueves o viernes, recién.